A pesar de que no tengo tu apellido y de no haber sido tú quien me engendró, eres el hombre que me dio amor y cariño y que a valerme por mí mismo me enseñó. Me diste estudio, me enseñaste muchas cosas y me dijiste cómo ser hombre de bien. Juntos pasamos alegría también derrotas, junto a mi madre y a mis hermanos también. Padre, no sabes cómo estoy agradecido, te digo padre porque eso eres para mí. Yo hubiera sido hijo de un desconocido si no has querido tú hacerte cargo de mí. Diste lo que se le debe dar a un hijo, siempre me diste todo tu amor paternal. Y aunque yo lleve el apellido de otro tipo, para mí siempre has sido y serás mi papá. Siempre has sido y serás mi papá.